mitad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es un esquife? ¿Eh? No, un esquife es el bote salvavidas. ¿Has visto que los barcos llevan un bote salvavidas? Ah, eso se llama esquife. Le digo que usted debe aprender, hermano, de barcos. Y una vez subido a bordo, usaron el refuerzo para seguir la nave y teniendo temor de dar en Sirte, abrieron las velas y quedaron a la deriva. Sirte era un lugar que los marineros tenían porque las aguas eran muy poco profundas y podían encallar, entonces no querían llegar a Sirte. Pero siendo combatidos por una fuerte tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. ¿Qué quiere decir alejar? No estaban alejando, estaban echando al mar las cosas. Comenzaron a liberar la carga, ¿verdad? Así como que, pues ya han visto, ¿no? Cuando están viendo un barco, ¿qué dicen? Pues liberen la carga y empiezan a echar todo. Eso se llama alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aperajos de la nave. ¿Qué son los aperajos? ¿Dónde va la vela, verdad? El mástil, donde va la vela, hermanos, sus palos se llaman aperajos. También los empezaron a lanzar. O sea, estaban deshaciéndose de absolutamente todo. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos, ¿qué dice? Perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de Creta, tan solo para recibir este... Ah, no, perdón. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo. ¿Qué dijo? Habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme enviado. Esta frase me encanta de Pablo, ¿verdad? Esa frase de te lo dije, ¿cómo nos gustan los pastores? Nos encanta, nos decía la gente, te lo dije. Pero es que muchas veces la gente no hace caso, ¿no? ¿Sí? A veces, hermano, uno de los problemas que como iglesia tenemos de personas es que los consejos que vienen de parte de Dios, hermano, no nos parecen tan lógicos como los consejos que podemos escuchar de otras personas que a nuestro juicio son externas. Mucha gente viene a nosotros, hermano, como pastores para pedir consejos. Solamente para darme cuenta que no nos van a hacer caso absolutamente de nada. O nos hacen caso un ratito, pero después nos dejan de hacer caso. ¿Sí? Y entonces regresan otra vez, hermano, y pasa lo que con Pablo, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Les dije. Se los dije. Hermano, vamos a hablar del consuelo hace este jueves al pasado, nos habló del consuelo, usted recordará. Pero algo que aprendí, hermano, y es cierto que escuché de un hermano que dijo, cuando tú no escuchas el consejo, es cuando necesitas el consuelo. Y mucha gente pide consuelo porque lo que no supo escuchar fue el consejo. Hermano, los que aconsejamos, hermano, cuando Dios te dé una palabra a través de un hermano, de una hermana, que no te parezca tan lógica como no le pareció a estos marineros, es por tu bien. Es porque Dios te está queriendo librar de algo. Mucha gente viene, pastor, ¿y cómo ves que me voy a endeudar? Voy a pedir un préstamo. No lo haga, hermano, la Biblia dice que no se endeude, que usted no tiene por qué, hermano, ser esclavo. No, ya lo vi, ya analicé todo y usted se endeuda. Lo que trato de decirte en esta hora, hermano, es que muchas de las tormentas por las que pasamos es porque nos las provocamos nosotros mismos. Ellos estaban en una tormenta, hermano, en la que ellos solitos se metieron. Su decisión equivocada por no escuchar el consejo de Pablo los llevó, hermano, a estar en una tormenta de la cual ya después no podían salir. La vida está llena de tormentas, grábatelo, hermano. No podemos evitar las tormentas, nunca vamos a poder, hermano, evitarlas. Pero a veces las tormentas nos las provocamos nosotros mismos. O alguien nos arrastra a la tormenta. Porque Pablo, ¿qué culpa tenía de estar en la tormenta? ¿Quién fue el que dijo que no fuera? ¿Ya? Él ni siquiera tenía que... Él dijo, yo les dije que no viniéramos, ustedes quisieron venir. Así es que a veces hasta otras personas nos arrastran, hermano, a la tormenta. Y los marineros llaman la tormenta perfecta aquella donde se juntan tres cosas. ¿Sí? Pues cuando hay una torrencial, un torrencial aguacero, donde hay vientos huracanados y donde se junta un frente frío. Cuando se juntan esas tres cosas, hermano, todo marinero le llama a eso la tormenta perfecta. Y Pablo, hermano, estaba en la tormenta perfecta. Y yo sé que muchos de nosotros quizá hoy nos sentimos que estamos atravesando, hermano, la tormenta perfecta. No le falta nada, hermano. ¿Verdad? No le falta absolutamente nada, hermano. Entonces Pablo se levanta y quiero decir, pues nos quedamos en el 21. Entonces Pablo, dice, como hacía que usted dijo que no comíamos, puesto en el pie, le dijo, habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Ya conmigo, pérdida. Ok. Pero ahora os exhorto a tener, ¿qué? Buen ánimo. Lo primero que tú debes tener en la tormenta, hermano, es buen ánimo. ¿Sí? De hecho, la Biblia nos enseña, hermano, que debemos tener mucho mucho gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ajá. El ánimo es fundamental, no importa la prueba por la que estés pasando. Quizá tú hoy estás en una tormenta, el Señor te dice hoy que cobres ánimo, hermanos, ánimo. Dile a tu hermano que tienes al lado, ánimo, hermano, échale ánimo. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, ¿sí? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, he de ser que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Me gustan las palabras de Pablo, el Dios al que pertenezco y al que sirvo. ¿Sí? ¿Cuántos pertenecen aquí a Dios? ¿Cuántos sirven a Dios aquí? Allá manda Pico. Pero qué bueno que usted es propiedad de Dios. Hermano, la pertenencia es fundamental. Pablo sabía, hermano, a quién le pertenecía. Él le pertenecía a Dios. Y me gusta mucho esto, hermano, porque Dios de Pablo le dice, no habrá pérdida de vidas humanas. ¿Qué se va a perder nada más? Ahora, te voy a hablar de algo, hermano, que Dios puso en mi corazón y que yo de ti debe tener mucha gracia para hablarte en esta hora. Porque si hay algo que le duele al ser humano, es perder. Perder y perder dinero. ¿Sí? Hay tres cosas fundamentales que yo creo que a todos, hermanos, nos da miedo perder. La vida, un ser amado, y dinero. No nos gusta perder. Y yo sé que aunque todas estas cosas son importantes, hermano, quiero enfocarme porque mira, ¿sabes cuál fue la razón que ellos se aventuraron, hermano, a zarpar a pesar de que estaba medio feo el clima, hermano? ¿Cuál fue su situación? ¿Qué los detiene la tormenta? ¿A qué se dedican los que llevan el barco, hermano? Hay obviamente, no solamente llevaban precios, llevaban muchas cosas, llevaban carga, pero otras. Era un fin económico el que perseguían. Si yo no entrego a tiempo, yo pierdo dinero. ¿Sí? Si yo no hago esto a tiempo, entonces voy a perder dinero. Y como me da miedo perder dinero, entonces me aventuré a entrar a la tormenta. Pero estando en la tormenta, hermano, resulta que la gente perdió el dinero, perdió los presos, perdió absolutamente todo, pero Dios los guardó y no permitió que perdieran su vida, hermano. Dijo Jesucristo en alguna ocasión, ¿por qué te afanas tanto por lo material? No es más la vida que el cuerpo. En otras palabras, lo más importante que usted y yo tenemos es la vida que Dios nos dio. ¿Sí? ¿Cuántos dan gracias a Dios por su vida? Pero en el asunto de perder, hermano, a veces cuestiones económicas suprimos y estamos metidos en un montón de tormentas por nuestros problemas, hermano, económicos. El barco, ¿qué representaba el barco para esta gente? ¿Su trabajo? ¿Sí? ¿Qué más representaba el barco? ¿Su fuente de ingreso? ¿Su estabilidad? ¿Su confianza? ¿Su seguridad? ¿Su tranquilidad? ¿Su futuro? ¿Su presente? ¿Su herencia? Todo eso representaba el barco para esas personas. Y Dios les dijo, ¿verdad? Pablo les dijo, Dios a través de Pablo, no van a perder su vida, solamente van a perder su barco. ¿Cómo ven? Ay, no, mejor quítenle la vida, ¿verdad? El barco. Porque a mucha gente, hermano, le duele más perder el barco que perder la vida. Yo alguna vez aquí le he dicho, hermano, y yo una vez más quiero hacer énfasis en esa parte, hermano, porque creo que Dios quiere tratar esa área particular. El miedo a perder, ayer escribí una frase en el Facebook, hermano, porque estaba yo leyendo, hermano, y decía que nuestro miedo a perder muchas veces es más fuerte que nuestro anhelo por lograr algo. Y por eso estamos donde estamos. Por eso no avanzamos, por eso no crecemos. Porque nos da más miedo perder, ¿sí?, que el anhelo que hay por lograr algo. Hermano, yo no sé si tú sabías que aún cerebralmente, hermano, estamos condicionados y está conectado, hermano, el hecho de perder dinero está conectado a la misma zona cerebral que el dolor físico. Lo significa que cuando tú pagas, se activa la misma zona de dolor que cuando te duele algo. ¿Sí? Por eso muchos son bien. ¿Qué dicen? ¿Le duele? Y si le duele, hermano, el cerebro le duele. Porque sí nos duele pagar. ¿Sí? Porque el dinero se ha convertido para la raza humana en un Dios, hermano, que nos provee de confianza, de estabilidad, de certeza, de ánimo. Aunque tú no lo quieras creer, hermano, el dinero es una droga, ¿sí? Porque actuamos exactamente igual que un dependiente a la droga. ¿Cómo está una persona cuando está con su droga? ¿Cómo se siente? Bien, feliz, contento, ¿verdad? Buena onda, le dispara a todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa persona no tiene su droga? ¿Cómo está? Ansioso, de malas, desesperado, frustrado, enojado. Y esa es la mejor evidencia, hermano, de que el dinero es como una droga. Porque la gente cuando lo tiene se siente feliz, se siente contento, estrenó coche, estrenó casa, viajó, se tomó fotos, se tomó selfies, estaba en la playa, y eso le da felicidad. Pero cuando ya no tiene nada de eso, hermano, entonces se frustra, se enoja, se deprime, se pone triste porque le falta su droga, hermano, porque no ha aprendido, hermano, algo que quiere enseñarte hoy, que Dios quiere que aprendamos, que dejemos de tener miedo a perder dinero. Porque mientras tú y yo no aprendamos a perder el miedo, hermano, a perder dinero, seremos esclavos del dinero. Y Jesús dijo las siguientes palabras: tú no puedes ser siervo de dos señores. O servirás a uno, o servirás al otro. ¿Sí? El Señor me mostraba, hermano, que la iglesia está metida en tantas tormentas económicas, hermano, muchas veces porque tenemos pavor, terror, hermano, a perder dinero. Y yo creo que Dios quiere, hermano, trabajar esa área de nuestra vida, hermano. Dios, el Señor espera que usted y yo no seamos gente que trabaje, hermano, por dinero. De hecho, cuando tú haces una, por ejemplo, una compra, hay dos factores que intervienen en un proceso de compra, ¿sí? Entra por un lado, hermano, una área de tu cerebro que está ligada a la recompensa que vas a recibir. Sí, espérenme, para usarle el cañón, para que ahí no me dejé el control, para que ya todavía no vamos mucho a usar. Bueno, ahorita voy a estar desde allá a ponerle ahí que no se vea, para que no esté mandando ahí, no nos distraiga mucho. Entran dos procesos. Uno es el de la recompensa, ¿sí? Tú esperas una recompensa cuando vas a comprar algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y por otro lado está, hermano, esa alerta de que no te duele perder, que te duele perder dinero. Obviamente, si es mayor la recompensa que tú sientes en ti, hermano, a lo que vas a gastar, gastas y no tienes problema, ¿sí? Pero si es mayor el dolor del beneficio que vas a recibir, entonces te duele mucho gastar o no lo haces, no gastas. Mire, te voy a poner muy, muy sencillo. Usted va a una tienda, a un centro comercial. Las tiendas son muy abusadas para vendernos. Ponen una pantalla ahí de 65 pulgadas, la más nueva, curva, hermano, ¿verdad? Y sonido surround y todo lo que tú quieras, hermano. Y entonces te hacen una oferta, paga la hora, compra la hora y empieza a pagar después. Como eso en tu cerebro no significa tanta pérdida, entonces no tienes tanto problema para decir la compro. Ahora, el uso de tarjeta de crédito tiene un fin. Que tú no sientas el dolor de desprenderte de tu dinero, porque con la tarjeta no sientes el dolor a que si traes el dinero en la mano. Si tú traes, por ejemplo, la pantalla cuesta 15 mil pesos, y tú traes los 15 mil en la bolsa y dijeras, ok, la compro, lo sacas y los pagas, te dolería un montón. Tu cerebro te diría, no la compres, mejor no la compres, mira que me va a doler desprenderme de esos 15 mil pesos. Pero si traes la famosa tarjeta y luego estás 12 meses sin intereses, entonces en tu cerebro se procesa lo de que no es tan doloroso, al final vas a perder lo mismo, al final vas a terminar pagando exactamente la misma cantidad, pero en tu cerebro no se procesó de la misma manera. Por lo tanto, hermano, la gente se endeuda y se endeuda y se endeuda y se endeuda otra vez, y después cuando ya ve la suma de todo lo que debe, resulta que entonces, hermano, ya se dio cuenta de que perdió un montón de dinero. ¿Sí o no? Así funciona, hermano, el comercio. Ahora, cuando tú te das cuenta de eso, ya te has metido en una tremenda tormenta. ¿A poco no? Y ya no sabes cómo salir de ella. Pero Dios puede ayudarte, hermano, a salir de la tormenta. Dios nos puede ayudar a salir de la tormenta. Yo me quiero enfocar en esta hora, hermano, que también tú y yo podamos entender. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta tanto su trabajo, hermano? Porque no nos damos cuenta que si le rindiéramos todo a Cristo, hermano, Eso trae una mejor recompensa a nosotros que si no lo hacemos. ¿Sí o no? Nunca debemos, de lo que dije el otro día, trabajar por dinero. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. La persona que trabaja por dinero es esclava de él. Porque si a ti te pagan por día, yo te pago siempre desde el día, hagas lo que hagas, ¿cuánto vas a hacer? Lo menos que puedas. De todas maneras te van a pagar 100 pesos, ¿sí o no? Pero si yo te digo, te voy a pagar en un día lo que alcanzas a hacer, ¿cuánto vas a hacer? Mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu paga está en relación a lo que haces. ¿Sí? ¿A poco no somos así? Fíjense, somos, hermano. Y si yo te digo, no, gracias, gracias, gracias, hermano. Gracias. Todo eso que te estoy contando es por una simple razón, hermano. Cristo no quiere que vivamos esclavos de él. Dinero. Jamás. No debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar por dinero. Trabajamos porque la Biblia manda, hermano, que tú y yo debemos trabajar. Y con nuestro trabajo debemos hacerle el mayor bien posible a las personas. El trabajo, hermano, está ligado a la segunda milla que Jesús narró. Usted siempre tiene que hacer de su trabajo más de lo que le piden. Porque la bendición de Dios nunca está en la primera milla, la bendición de Dios siempre está en la segunda milla. Siempre haz algo más de lo que te piden. Siempre esfuérzate más de lo que te piden. Porque si tú estás pensando, ¿y quién me va a pagar a mí estas horas? ¿Y quién me va a pagar a mí ese dinero? Entonces tú estás cayendo, hermano, en convertirte en un esclavo del dinero. Y tú y yo no somos esclavos del dinero, porque nuestra suficiencia proviene de Cristo Jesús. ¿Sí lo puedes creer, hermano? El salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me falta. Estaba leyendo un artículo, dice que es 250% más doloroso pagar que recibir un pago. Por eso a la gente, hermano, le cuesta trabajo pagar. De todas formas tiene que pagar, hermano. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros paguemos. Siempre quiere que paguemos. Por eso cuesta trabajo, hermano, a veces ofrendar. Por eso cuesta trabajo a veces diezmar. Por eso nos cuesta tanto trabajo desprendernos, hermano, para cuestiones de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, hermano, está diseñado para que nos dé dolor, hermano, desprendernos de lo que tenemos. Yo creo firmemente, hermano, que para lograr las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, necesitamos dinero. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Qué es mejor, tener dinero o no tener dinero? Lo que no es bueno es ser esclavo de él. Dios no tiene problemas con el dinero, hermano, ninguno. Él te puede bendecir, es más, yo creo que Dios nos quiere bendecir financieramente, pero Dios no puede bendecirnos financieramente si nosotros somos esclavos de él. Dinero. Dios no quiere que seamos esclavos de él. Dinero. Jamás, hermano. Jamás. Jamás. En el libro de Habacuc, hermano, hay una porción, ahí si tú la buscas en el 17, dice, aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted y yo, hermano, no confiamos en nuestro dinero para nuestro sustento. Yo no sé cómo hacerlo, hermano, porque a mí también me ha costado trabajo, hermano, pero tenemos que lograr romper nuestra dependencia, hermano, al dinero, y que nuestra dependencia sea puramente a Dios. Si tú crees que tus problemas se van a resolver con otro trabajo, hermano, tú estás equivocado. Pastor, ya no podré venir los domingos, ahora tengo un trabajo los domingos. Bueno, esclavo eres del dinero. Porque, hermano, si algo nos ha enseñado la vida de Cristo, es que en Jesús, hermano, no nos hace falta nada, si lo podemos creer. Obvio, tenemos que trabajar, ya se lo dije, hermano, trabajar es un mandamiento, pero no trabajamos por dinero jamás. A veces, hermano, yo veo en la vida de esas personas, por ejemplo, los apóstoles, cuando vieron a Jesús y navegó, hermanos, con ellos y hizo una pesca milagrosa. La Biblia dice que llegando a la orilla, hermano, ¿qué dice la Biblia que hicieron los apóstoles? ¿Te acuerdas? Dejándolo todo. lo sintieron. El problema de la iglesia moderna, hermanos, es que queremos seguirlo sin dejar nada. No queremos dejar absolutamente nada. Si tú, joven, vas a estudiar una carrera y estás buscando en cuál carrera pagan más, tú te estás equivocando en la manera de estudiar tu carrera. Nuestros papás en buena onda a veces nos dicen, no, hijo, no estudies eso porque eres donde, ¿qué vas a vivir? ¿Qué vas a morir de hambre? Ahí no pagan. Esa es una mentalidad materialista y esclava de él. Primero. Si usted, hermano, dice es que yo no me puedo dar ese gusto, ¿sí? Si usted siempre piensa que usted no puede, ya, le digo también, hermano, que la pobreza realmente está más en nuestra mente que en nuestra cartera, hermano. El Señor quiere que usted y yo rompamos con toda atadura que tengamos al dinero, hermano. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y al final, hermano, cuando Pablo está hablando de que le mandará una ofrenda para su sustento, él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra dependencia, hermano, está únicamente en Jesús. Hace poquito te conté lo que me sucedió, hermano, aquí, cuando íbamos a pagar la renta, un sobre que me entregaron, hermano, con 13,000 pesos, ¿y sabes qué me pasó? Lo perdí y se me extravió. Y al momento, hermano, yo me sentí tan mal por haber perdido ese dinero. Primero, ¿verdad? Porque, hermano, si duele pagar, duele más perderlo. ¿Sí? Duele. ¿Y cómo me dolió, hermano, haber perdido ese sobre con 13,000 pesos? Y me dolía porque en parte yo sabía que no era ni mi dinero, hermano. Y yo les dije, perdóname porque perdí tu dinero. Lo vamos a reponer y tuvimos que reponer, hermano, pero Dios tiene una gran elección en ese incidente que Dios permitió que yo pasara, hermano, y es a lo que te quiero llevar en esta barca. ¿Qué tal si Dios quiere, hermano, que tú pierdas tu barco que se resumir? ¿Estarías dispuesta? ¿Sí estás dispuesto, hermano? ¿De verdad? Como los apóstoles del barco todo y seguirlo. Porque si vamos a pasar a otro nivel, hermano, también en nuestras finanzas, tenemos que pasar a otro nivel, hermano, también en nuestra dependencia a Cristo. Usted me conoce, hermano, no soy alguien que me guste mucho pedir dinero, ni andarlo diciendo, no me agrada, hermano, no soy de esa idea. Pero algo he aprendido, hermano, que cuando le damos al Señor, nunca perdemos. Y que a veces, hermano, les he hecho mal a muchos, hermano, cuando pudiendo ustedes tener la oportunidad de desprenderse, hermano, para lo que es de Dios, no lo hacen. Y los que se pierden la bendición son ustedes, somos nosotros, hermano. A veces, hermano, como padres no dejamos que nuestros hijos pasen por ciertos procesos, pero Dios, hermano, permite a veces que perdamos nuestro barco, pero sabe Dios que no vamos a perder nuestra vida, hermano. ¿Sí? Que no nos duela, hermano, darle a Dios. Porque mira, si tú logras convencer a tu mente, hermano, de que al final es mejor dárselo a él que dárselo a cualquier otra persona, hermano, no te dolerá, porque sabrás que tu recompensa es mayor que tu pérdida. En realidad no hay pérdida, hermano. ¿Sí? Yo quiero, hermano, y creo que Dios anhela, hermano, que su iglesia tenga los recursos suficientes para alcanzar la obra que tenemos que alcanzar. Yo no estoy pensando que tenemos que hacer un montón de cosas, y yo veo que se necesita dinero para todas esas cosas, hermano. Y el Señor no tiene problema en darnos los recursos siempre y cuando usted y yo no tengamos un apego al dinero. Tampoco quiero que salga de aquí, hermano, de mucho trabajo, ya para proteger el trabajo. Depende, hermano. Cada uno tiene un caso muy particular. Pero yo en esta tarde quiero orar, hermano, porque también sé que hay gente que tiene problemas financieros dentro de la iglesia. Y que a veces pensamos, hermano, que llamarle a una persona y decirle, préstame, yo te pago, es la salida, y no es la salida. ¿Sí? Porque destapamos un hoyo, hermano, para tapar otro. Yo creo firmemente que Dios puede hacer milagros financieros también. ¿Sí? Y si Si algo, hermano, tiene que despojarse la iglesia de las deudas. Yo quisiera orar, hermano, para que el Señor nos ayudara a salir de la tormenta en la que nos hemos metido, hermano, a causa de nuestras deudas. Pero que usted aprenda, hermano, a usar bien el dinero y a manejar bien su dinero. Póngase de pie en esta hora, hermano. Vamos a orar. Yo quiero hacer esta oración muy particularmente, hermano, por problemas financieros, por problemas económicos. Los padres de antes nos inculcaban, hermano, una filosofía de estudiar, encontrar un buen trabajo, ¿verdad? Y entonces vivir bien. Hermano, esa época ya no existe, hermano. Ya se acabó. Jóvenes que están aquí, que me escuchen en esta hora, ya en la época de las buenas pensiones, de las buenas jubilaciones, ya se terminó. Se terminó, hermanos, ya en esa era industrial, pasamos a la era de la informática y de la información, hermanos. El mundo ha cambiado, hermano, en todos los sentidos. Así es que, si tú todavía joven piensas que estudiando una buena carrera encontrarás un muy buen trabajo con buenas prestaciones, déjame decirte que eso ya no existe. Hoy, hermano, está comprobado, al menos en México y también en Estados Unidos, hermanos, que el sistema de el fondo de pensiones está totalmente insuficiente. Si toda la gente, hermano, que quiere recibir su pensión la pidiera, ¿qué crees? No hay dinero, hermano, para darle a la gente su pensión. No existe, no hay. Aquí en México, no hay dinero, hermano, con el cual a las personas les puedan dar su pensión. Falsamente, hermano, a veces nos inculcaron una esperanza, hermano, económica, en la cual todavía pensamos. Eso ya no existe. La economía, hermano, pues esa se mueve de muchas formas. Yo lo que quiero llevarte a todos los que estamos aquí es que Cristo puede ser para nosotros suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Y yo creo firmemente, hermano, con todo mi corazón, que de esta iglesia sí podemos, hermano, levantar una casa para Dios, construir una casa para Él, llegar a todo lo que tenemos que llegar. Porque no estamos volteando a ver nuestros recursos, hermano. Yo sí lo creo, hermano. Yo lo creo firmemente con todo mi corazón. Yo le he dicho al Señor, Señor, rompe toda barrera que tengamos en nuestra mente sobre lo que podemos y no podemos hacer, porque no estamos llamados a hacer lo que nuestro dinero nos permite. Si tú y yo solamente hacemos para lo que nos alcanza, hermano, entonces estamos diciendo que el dinero es nuestro Señor. Él determina qué sí hacemos y qué no hacemos. Pero si tú y yo hacemos cosas, hermano, que nuestros recursos no alcanzan, es porque estamos diciendo que sí creemos en que Dios puede hacer cosas grandes. Así es que en esta tarde vamos a hablar. Yo quiero que Dios nos cambie nuestra mentalidad, hermano, respecto al dinero y la esperanza que tenemos. Yo quisiera que hoy fuéramos tú y yo como esas dos, esa viuda, hermano, que dio sus dos blancas y que dio todo lo que tenía, hermano. Yo te pregunto, ¿tuvo miedo de quedarse sin nada? Es el miedo, hermano. ¿Qué es? Miedo. Por miedo, mucha gente, hermano, está en el lado que está. Por miedo a no poder pagar las cuentas, la gente aguanta lo que tiene que aguantar en su trabajo. Los explotan, sí es cierto, y la gente culpa a los patrones, y culpa a las empresas, y culpa al gobierno, pero te digo algo, no es culpa de ellos, es culpa de la gente que aguanta, hermano, porque su miedo lo tiene ahí. Porque la gente por miedo, ¿no? La gente nunca se oye esta frase, es que yo a mi edad, ¿qué voy a hacer? Yo a mi edad, ¿dónde voy a encontrar trabajo? ¿Dónde voy a encontrar? Entonces la gente aguanta, porque su miedo, hermano, es más grande. Si tú crees que tu esperanza está en el trabajo que hoy tienes, hermano, ¿qué te hace que Dios te pida tu trabajo? O que entregaras todo lo que tienes y dijeras, Señor, aquí está todo lo que tengo. ¿No se lo pidió al joven rico, hermano? No, aquel joven rico dijo, Señor, le hice todo de todo. Una cosa te falta, le dijo el Señor, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. ¿Y qué dijo aquel joven? Se entristeció y no pudo, hermano. ¿Y qué si hoy Jesús te pidiera todo? Y quizás tú dices, ah, ya tengo mi amor, lo estoy colgando. ¿Y qué tal si hoy quiera y dijera, a ver, hermano, ese ahorro se va a invertir para construir esa casa? Hoy vamos a comprar un terreno y entonces necesitamos dinero, a ver, traigan todo lo que tienen aquí, vamos a juntarlo. es para Dios. ¿Con cuántos podríamos contar, hermano? Los que tienen poco, dirían, bueno, yo tengo poquito, ¿verdad? Y a lo mejor los que tienen más. ¿Verdad que sí nos da miedo? ¿Verdad que sí nos da miedo? ¿Qué haríamos? Piense usted que hubiera, que hoy le trajera todo lo que tiene, todo, todo, no se queda con nada, hermano. Aquí lo trajera al altar delante de Dios. ¿Tendría el temor de mañana? Usted diría, Dios mío, mañana que voy a comer, mis hijos, y la escuela, y los gastos. ¿A usted sí cree que Dios es buen padre y puede proveer? Así que vamos a orar en esta hora. Dígale, Señor, rompe mi miedo a depender de mí. Rompe mi temor, Señor, a quedar sin trabajo. Rompe mi miedo, Señor, a que yo dependo de lo que tengo en el banco. A que mi confianza está en mi chequera. A que mi confianza está en mi tarjeta. Ahora, si tú estás metido en tormentas financieras, hermano, porque no has sabido administrar, dile, Señor, perdóname porque no siempre escuché el consejo. Pero en esta tarde, hermano, yo oro para que se rompan, hermano, en el nombre de Jesús. Ataduras, hermano, y dependencias al dinero. Pero también yo oro para que haya milagros financieros hoy en este lugar. Creo que Jesús puede hacer milagros financieros. Creo que el Señor puede cancelar deudas. Creo que el Señor puede, hermano, hacer un milagro en este lugar. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Si tú no estás dispuesto a desprenderte, hermano, de tú, de alguna manera a dependencia, hermano, a lo material que tenemos, yo te quiero invitar a que hagas algo simbólicamente y dile, Señor, yo hoy renuncio a todo lo que tengo. Te lo entrego porque es tuyo.